Mira, parece que Alicia tiene algo que contarnos. ¿Tú crees? Yo no veo que tenga nada raro. Hombre, claro. ¿Te has enterado de que está colgada por un niño? ¡Qué fuerte! ¿Tan joven? El amor no es cosa de niños. El amor no tiene edad. Y de todos modos, seguro que a ti también te gustaba alguna niña cuando ibas al colegio. No digo que no sea así. En su momento me parecía importante, pero bueno, ahora no creo que aquello fuera amor verdadero. Pienso que el amor es otra cosa. Ya está. Yo, en cambio, estoy convencida de que el primer amor no se olvida nunca. Pero bueno, filósofo, ¿piensas hablar con tu hermana o no? Ya voy, pesada. Miguel se acerca a Alicia. Laura lo sigue. Hola, Alicia. ¿Estás bien? Es que te notamos un poco rara. Rara, ¿por qué? No sé, a lo mejor me equivoco, pero parece que estás enamorada. De verdad, se nota que me mola Fran. Se nota un montón que te gusta alguien. Felicidades, cariño, que te vaya bien. ¿Fran? ¿El vecino? No me cae bien. Sí, es súper majo. ¿Y se lo has dicho? No, no, no le he dicho nada, pero creo que he entendido algo. Ayer mi amiga Marta me dijo que se me notaba bastante colada por él. Bueno, si tanto te gusta, creo que deberías hablar con él y decirle que lo quieres. El primer amor es muy importante, ¿eh? No se olvida nunca. Pero si hace 2 minutos has dicho que... Yo flipo contigo, de verdad. Laura se levanta, mosqueada, y se va. ¿Pero qué os pasa? Y luego me decís a mí que estoy rara.